Dios nos eligió por razones que no conozco todavía. Nos puso un peso encima que solo se carga con sangre y fe. También nos protege de las malas energías. Cuando me siento perdido, siempre hay algo que me guía. El latido de mi isla diciéndome que ya es hora de volver. Voy a ser millonario sin cerrar un deal. Y lo que ofrecen no son no sé cuántos mil. Y ni gasto money, solo en videoclip. Pa' llegar a la cima nunca tuve un team. Mi dinero, papi, lo ocurre invertir. Nunca hubo otra opción, siempre fue un all-in. Estuve estudiando, también fue albañil. Y ahora todas preguntas, pero how it feels. Porque me bendijo el nuevo John King. Onzas de gelato y no son para mí. Son para celebrar otra victoria del team. Fumando en lo más alto del VIP. Mi catálogo, papi, son no skips. I feel like Mike, I have six rings. Si te guiño el ojo no es que tengo un tic. Es que quiero verte sin nada puesto. Ya tengo más de lo que imaginé que tendría. Vivir de la música, eso no lo suponía. Yo ya hacía dinero antes de saber lo que eran regalías. Yo tengo un equipo, no una compañía. La resaca siempre me hace compañía. Sonar latino en español, perdón, fue culpa mía. Bebé, mala mía, perdón si no te caigo en simpatía. Pero es que nací con la musa prendida y el alma vacía, Canaria la nueva masía. Cuando me retire la isla se queda de luto, pero te juro que la industria encendía. Nosotros pensamos sin nada, bebé, tú sabes que for real. No me subas el tono, mami, soy el rey, no va a ver que me saque del trono. En la isla mamá le dicen, vale, pariste un icono. Dependo de mí para ganar, me siento en el octágono, Connor. No quiero estar en la cima solo, no quiero estar en la cima solo. Mami, soy el rey, no va a ver que me saque del trono. En la isla mamá le dicen, Charo, pariste un icono. Dependo de mí para ganarme, siento en el octágono, Connor. No quiero estar en la cima solo, no quiero estar en la cima solo. 2014, estábamos rotos de copiloto en el pollo de choco, yendo en esta quila y hablando de pibas. La valvulina casi nos deja tontos. Yo casi dejo de rapear ese agosto, por eso es muy loco que como nosotros ahora ya pibes en un 208 con esto puesto yendo loco, loco, loco, loco, fuck. Podría ser de Helsinki por el fines que tengo. Shit, tu novio hizo pique en el tuto y ahora picoleto. Odiadores solo son drama queens. Les ignoro mientras limpio las kicks. No tienen click y no tienen familia. Tenían compañía y les hice postil. Wow, autoditados, estamos firmados con nosotros mismos. No gasto más de la cuenta, pero porque esto es efectivo. Estoy en las bandas como un alero. Perfumería, nicho, hoodie, cuero. Con un jersey retro, apartado en el benzo. Lo lío, prenso, vio tu video y pienso, fuck, ¿qué le hiciste a tu barbero, bro? Se está vengando. Si pides perdón y me chupas la polla, puedes venir a nuestro bando. Mi rank es como se tarda desde el logo. Y si vas a dudar de mis logros, ey, ey, ey, ey. Puto, bájame el tono. Mami, soy el rey, no va a haber que me saque del trono. En la isla mamá le dicen, Charo, pariste un icono. Dependo de mí para ganarme, siento en el octágono, Connor. No quiero estar en la cima solo, no quiero estar en la cima solo. Mami, soy el rey, no va a haber que me saque del trono. En la isla mamá le dicen, vale, pariste un icono. Dependo de mí para ganarme, siento en el octágono, Connor. No quiero estar en la cima solo, no quiero estar en la cima solo. Quevedo con Cruz y Mark. A las 8 para las 8. LP, say you know. A las 8 para las 8. 922. 928. 922, yeah.